papayal. Suena el papayal, mira, ven y disfruta. Suena el papayal. Y sigue la rumba. Hola, buenas, Quito, buenas noches. Ecuador, buenas noches, saludos desde la radio de la Casa de la Cultura, Henry Milo para servirle. Y Byron Castillo desde el Papayal Musical. ¿Cómo le va, don Byron, a los años que se deja ver? ¿Cómo le ha tratado esta semana? Un poco de frío, está fuera un ¿tiene poco frío? De llovizna. Un poco de llovizna, un poco de lobezno. No, háblese, no sé. Empezamos el Papayal Musical de este día martes, arrancamos y pueden escucharnos a través de la 9:40 AM o en la sintonía de prueba. La sintonía de prueba en la 100.9 Radio Cultura, que ya estaremos, ya mismito estaríamos en FM. Y también por el internet en todo el mundo nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. Cuando quieran y donde quieran. Pueden bajarse la aplicación en Play Store que se llama Radio CCE HD. Y nos pueden escuchar con quien quiera, como quiera, donde quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Con quién te estás metiendo? No, con nadie. Un saludo a toda la gente que nos escucha los martes. Hoy tenemos un programón, pero de los bacanos, claro, para empezar la rumba. Hoy hay rumba temática, un poco de historia y algo de biología, de anatomía. Un poco de anatomía, un poco de trigonometría, todo lo que les haga falta. Hoy calentamos motores porque el lunes siempre es medio pesado, medio aburrido. Pero llega el martes y es cuando usted tiene que conectarse a la señal del Papayal Musical de la radio de la Casa de la Cultura para empezar con ánimo la semana, ¿no? Obviamente, gente. El lunes porque... queda como pasada, ¿no? Así que, gente, pueden escucharnos en este momento, pueden buscarnos en Facebook como el Papayal Musical, pueden comentar el tema de hoy a los invitados, ya vamos a decir los nombres de los invitados y a la agrupación a la que pertenecen que están sonando duro también. Empezamos un martes con buena vibra y también mandamos un saludo a la gente que nos escucha desde Llano Chico, nos escucha ahí la pata de nuestro auditor. ¿Cuál? Que es ahí don Felipe Mosquera, ¿no? Nos escuchan en el Batán, nos escuchan en la Tola. Hay muchos accidentes de tránsito, dice Felipe allá. Así dice que está ahí también mucha basurera también. Hay. Se ha habido muchos inconvenientes en la última semana por las lluvias y un poco por el mal manejo de los conductores acá en las vías de tránsito. Sí, sí, recomendamos que tengan precauciones al manejar, no vaya apurado, no vaya acelerado, deje de estar con doña Zoila. Zoila, ¿qué? Porque cuando están haciendo otras cosas van apurados, es mejor dejar todo a tiempo, ¿no? Sí, y también los colegios, tengan cuidado, póngase chompa, póngase gorro, póngase sombrero. El ponchito, la chalina, que lleven el edredón, el chal, la alpaca. Bueno, todo lo que se necesite, ¿no? Y vamos a empezar con música. ¿Qué le parece si empezamos dándole ahí la apertura de los invitados de hoy para que se pongan a bailar? Y lo que tenemos es... bueno, ya vamos a decirles más adelante, ¿no? Lo que suena a continuación es para este día martes, entrar en calor, entrar en ambiente. Un poco de música urbana para los papayales musicales. Escúchalo. Hoy martes. Aún la llama no se apaga. Yo sé que todavía me amas. Voy a tomar, voy a beber otra vez. Es que tu luz se quedó en mi cama y tú no sabes cómo me mata. No me rubes ni decidete. Jamás quisiera yo que tener tu corazón para estarte, tocarte y nunca más alzarte de mi corazón. Voy a tomar. Cuerpo sensual. Estaré esperando tu llamada. sabes cómo me mata. Mi amor, ven y decídete. ¿Qué más quisiera yo que tener tu corazón? Para besarte, tocarte, nunca más soltarte de mi corazón. Voy a tomar. Bueno, ya fueron un poco calentando sus oídos. Calentando gargantas. Con esa música urbana, un poco... Dándose una luqueada del video. Buen video. Se bien. Me pegó lo urbano. Se anda bliendo, vea. El video pueden buscarlo en YouTube como Voy a Beber, de Bubble y Neto. Bueno, se dirá Bubble. ¿Cómo se pronuncia? A ver, vamos a presentar a nuestros invitados. En este momento tenemos el agrado de presentarles a... ¿Cuáles son sus nombres, mi Juana? Bubble y Neto. Vean nomás la presentación centrada. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy Bubble, Sebastián, del dúo Bubble y Neto. Y estamos encantados de estar aquí con ustedes. También disculpándole a mi amigo Andrés, que está enfermo. Problemas de salud, no pudo estar aquí con nosotros. Pero yo vine aquí en representación de Bubble y Neto, los dueños de Se Apagó la Llama. Buenazo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo en escena? ¿Cómo empezaron sus vivencias? Bubble y Neto, te cuento que en este junio, creo que es, en junio, cumple ya un año como dúo. Ya un año como dúo. Como un año como dúo, empezamos los dos como solistas, gracias a Dios que nos juntamos en un estudio un día y pudimos conocernos y llegar a formar más que un trabajo, el negocio musical, una amistad también. Le considero un hermano y el primer día que le topé en el estudio, salió Se Apagó la Llama y decidimos unirnos como dúo. Música urbana igual hacía cada uno por su parte. Claro, ¿no? Cada uno por su parte hacía música urbana. Desde chamaquitos los dos le metíamos y hasta ahorita seguimos avanzando poco a poco gracias al apoyo de la gente. Bubble, ¿cómo se dice? Bubble, Bubble. Bubble. Bubble, Bubble. ¿Por qué Bubble? Porque no sé si tú eres fanático de Los Cosmos. Sí, creo que o sea, Kino Fighters. Ahí había un juego, que se llama Bubble Troop. Ya. Un dinosaurio que bota burbujitas. Ah. Yo era fanático de Los Cosmos. O sea, usted se fugaba de la casa y se iba a Los Cosmos. Sí, a mí iba a las fichas. ¿A las fichas de máquinas o las fichas de...? También, pues, es verdad, ¿no? Y Neto, ¿por qué es su amigo del nombre Neto? ¿Conoce? A Neto, claro, ya le conozco. ¿Por qué le dicen eso? ¿Por qué le dicen Neto? Porque al abuelito, el abuelito de él se llama Ernesto y Neto de chiquito ha sido medio tartosito. Ah, o sea, sí, papito Neto, así todo le decía Neto. O sea, es de la infancia. Tiene su lógica, ¿no? Nada que Ñengo Flow. No. Ya había una controversia que últimamente muchos artistas se ponen, muchos artistas urbanos se ponen con la terminación en él. serio, ¿cómo cuál? Darquiel, Yadel, Yandel, Gadiel, Anuel, Manuel. Pero Buble, pues se hubiera puesto Buble. Buble. Ay, no, no queda. Metel. Metel. Metel. Y es un poco también en la escena de la música urbana, haciendo algo nuevo. Chévere, chévere. ¿Quién escribe las letras de sus canciones, mi querido amigo? Usted es Buble, ¿no? Yo soy Buble. Las letras de las canciones son autoría de Buble y Neto. También participa Velocity Records en la composición de los temas. Y nadie más. Ah, o sea, ustedes son compositores, cantantes y artistas, a todo. O sea, completo ustedes. ¿Qué edad tiene, muchachos? Yo Buble, tengo 19 años. Ay, recién salió del colegio. Neto tiene... Maltón. Neto tiene 20 añitos. Y ahí ahora también, aparte de la música, ¿qué más se dedica? No sé, ahorita obvio, estoy honestamente, o sea, neto es musical. Claro, a ver, cuéntese, ¿a qué se dedica? Estamos enfocados ahorita en la música, pero sí tenemos pensado entrar a estudiar los dos. Pero no deje el CNCI, dice. Pero el SNA es la ropa y corazones de todos. Muchos jóvenes están, claro, entonces, claro, o se van a la milicia o hay que estudiar los militares, no voy a caerse acá afuera, bro. Claro, pero sí hay que estudiar. ¿Cuál es la carrera de sueño que tienen ustedes como para más adelante? La carrera que a mí me gustara seguir es auditoría, ¿no? Vean, auditoría, próximo auditor. Bueno, hay un poco eso relacionar con la música, no sé. Claro, es que es por autofinanciarse, ahí ver los contratos, cuál claro. Es el más millonario que me puede gastar. Declarar impuestos, claro, claro. Completo le sirve. Pero interesante, su amigo que también para estudiar en la universidad. Claro, él quiere seguir una carrera en, no me acuerdo cómo, no recuerdo ahorita, loco. Ya, pero ya nos quedamos con eso y en otra que vamos y neto. ¿Qué tal si nos ponemos un poquito más de música de los muchachos? Sí, para más luego un poco ir a la temática del día de hoy, que un poco sabrán no de qué fallaré, se trata. Ya, vamos a hablar. No te fallaré, la canción está hecha con Salsa Sur, ¿no? Sí, también estuvieron ellos aquí hace aproximadamente un año, debe ser. Ya. Vamos a escuchar la canción que dice No te fallaré. ¿De qué habla No te fallaré? ¿De qué No te fallaré? Aquí, una canción hecha para todos los románticos, güey. ¿Y ustedes tienen novia? ¿Están comprometidos? Yo tengo una relación muy seria con la música. Vean, a ver esa respuesta que se esperaba, ¿no? Ya te quedaste con ganas, güey. Esto que suena es No te fallaré. Continuamos con más. Póngase a bailar, saque a bailar a la mamá, a la hermana, a la prima, a la vecina, ¿quién más ya? A la comadre, a la consuegra, a la que ella, a la que no es. Eso, y lo que suena a continuación es... Que tu marido... Buble y Neto, tu está marido. Está preso. Ay, ay, ay. Se me olvidan cuando estoy contigo, cuando estás aquí, tú me tienes loco, baby, poco a poco, me voy enamorando y te quiero decir, no te fallaré. que fui mujer, lo sé. Pero por ti todo lo haré. Confía en mí, que yo confío en ti. Sexy, mueve tu cintura. Tú eres una dulzura, belleza natural. Todos los problemas se me olvidan cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, cuando estás aquí, tú me tienes loco, baby, poco a poco. Me voy enamorando y te quiero decir, no te fallaré. Nos reíamos tras bastidores. Tras vestidores, dice. No, tras bastidores, no vestidores. ¿Con quién quieres cambiarte? Aquí estamos entrando también en las conversaciones, conociendo un poco más del medio, ¿no? Cómo es el panorama, ¿no? La escena musical. Yo en le actualidad. Veo también medio complicado ser artista también independiente. A pesar que la ley de comunicación y todas las innovaciones pero hay que gastar igual, plata. No, que tiene padrino se bautiza, ¿no? Aquí ¿cómo les ha costado a ustedes, muchachos? Buble. Es complicado decir buble para mí. Buble. Ay, no quiere, quiere sonar varón, hermano. Buble. A ver, buble. ¿Cómo ha sido el trayecto para el dúo? Para llegar acá. Siento que a la gente le gusta, las canciones se pegan, se saben, te escriben a decir, oye, te escuché yendo al trabajo, te escuché en el bus, yendo a clases, te vi tu video, qué bacano, dónde grabaste. Entonces, yo digo que todo es un proceso, sí, y todo es tiempo. Ahora vemos ya que es algún tiempo, es un año, y vemos como tú dices, tras bestidores, según Henry. Tras bastidores. Que en el trayecto ya te has posicionado como artista, ya vemos tu imagen, vemos... ¿Cómo ha sido ese al principio? Que el cambio. Obvio, al principio no creo que tenías los tatuajes, no tenía esa emotividad. ¿Cómo era todo desde un principio, igual al grabar en los primeros estudios? Te cuento que he ido cogiendo experiencia con el tiempo, con los errores y con las cosas que he hecho mal. Así, con las cosas que me han salido mal, me he ido atrás y a lo que hago hoy es muy diferente, otra temática, más profesional. Anécdotas, no sé, que tenga Buble en el estudio, en el escenario. Claro, la primera vez que grabé. ¿Qué le pasó? La primera vez que grabé, cuando yo dije, otra del fue yo dije, es lo más fácil, que me graban y ya escucho afuera, vacancísimo. No, que coge el tiempo bien, que esta palabra no pronunciaste bien, que sí, se te fue bien. Una hecho el boricua, se te fue una S de más, así una R. O sea, R como de que más. Te resentías también. En eso tú decías, no. Claro, al principio es así. Luego ya entendí que es cuestión de práctica, sí. Entonces ya es práctica. Meterse en el estudio también es duro. Sales con la garganta, sales ronquito, el productor estresado. Preguntémosle al productor, que un poco callado, ¿no? Y es un poco general, ¿no? Que los productores, los que están detrás de los artistas, son un poco callados. Son los capos, pues son los capos. Pero a veces dicen que los que reciben más, ¿no? Que se quedan con las nenas después del show. Puede ser, a ver, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Su contribución en el grupo Buble y Neto? Pues sí, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Llanos, de Neto, y la verdad que porque a veces hay producciones que se demoran hasta 12 horas en el día a terminar un tema. Ya. Entonces, pero con Bubbly Neto hemos tenido ya experiencia y hemos logrado hacer un tema. ¿Has trabajado con otros grupos? Sí, con... ¿Y La Plena, Chintre Panas? ¿Cuál, qué grupo te parece mejor? Bubbly. Hay que decidir para quedar bien. Por algo vamos por algo ahí, pues vamos a estar. Claro. Está bien. Ahora, ¿usted como DJ empezó o como productor? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cuestión? Ah, más bien haciendo la kermés. Sí, te cuento que de mi colegio salió La Vagancia. ¿De qué colegio? Del Borja 3. Ah, de ahí salió La Vagancia. ¿Usted contribuyó ahí? Ajá, entonces me acuerdo que estaba una vez ahí y no tenía un DJ. Y yo me acuerdo que me compré un iPad en ese entonces. ¿Ya? Y yo tenía una aplicación ahí de DJ que solo era así por CD. Y yo tenía las canciones de ellos así, me pasan las pistas y me dicen que les ayude, que necesita. Ah, o sea, y esa... Yo para un show, tenía el 24 de mayo que me acuerdo. Y usted con el iPad le puso el show entero a... Exacto. O sea, pero cuando recién empezaron los panas. Claro, cuando recién estaban ahí también. Vea, sabe, tiene experiencia. Para que se acuerden de dónde vinieron, pues obviamente. Claro, o sea, es que así hay que... Sí. El che que le dicen al es pana vocalista, suyo, ¿no? Es pana, sí, ha venido acá también. Claro, pana suyo. Tranquilos son los muchachos. Y es porque es pana suyo, ¿no? Porque es pana mío, si no, no le paro. Pero es difícil esto de ser DJ. Aprendiste con la experiencia, empíricamente, estudiaste... experiencia más. Si tú le empiezas a monear ahí todo y le coges el tino, es más fácil. Ahora hay una pregunta, por ejemplo, acá en el ámbito urbano. Una diferencia entre DJ y productor, porque o sea, una cosa es DJ de kermés, DJ de hornado solidario, DJ, o sea, obvio. Te metes con las gincanas. Los DJs en el mundo urbano son más completos, o sea, tienen que saber producción musical, tienen que manipular programas, software. Tienen que tener la pinta, dice. No, tienen más, son medios más híbridos. Ah, en la actualidad, ¿no? Esas palabras, sí. Dices diccionario. De... híbridos, dijo, o sea, una mezcla. O sea, que tiene de todo, ¿no? Ay. A ver, cuéntelo, por favor. Yo soy más DJ de escenario. También, o sea, en vivo mezclo, es mejor. Ajá, también mezclo canciones, pero más soy DJ de escenario por lo que comencé en esto. Entonces... yo comencé así, ayudándole a La Vagancia en unos 3 shows al principio, me acuerdo que me necesitaron y les ayudé. Y entonces después, me acuerdo que en mi colegio mismo, como hasta tenía la banda y todo ahí, me entré así y estaba una computadora ahí con todos los programas de producción y todo. Y nada, pues ahí me picó el bichito por ver monear y todo, y me acuerdo que empecé a crear pistas. Ahora, ¿en qué programa utilizan ustedes para producir? Ahorita yo estoy utilizando Fruity Loops para hacer pistas y Pro Tools para grabar loops. Ah, bien, o sea que ustedes mismos son los que se producen los beats, se graban, ahí hacen, qué sé yo, con algún otro productor. Sí, pero más que todo es el apoyo, ¿me entiendes? Porque a mí no me gusta ser de los que todo el crédito sea para mí, sino que me gusta, o sea, que todo un grupo sea algo que logra... surgir. Bueno, algo de alta calidad, ¿me entiendes? Y el audio de los videos es el mismo que tú hiciste, le mandan a masterizar a algún lado. ¿Cómo te claro, es que eso te digo, o sea, nos ayudamos porque con Duraco Records, que está en Guayaquil, con Jota Music, que es Cracky, que está en Riobamba, o sea, suponte a veces ellos hacen pistas y graban en mi estudio, o a veces yo hago pistas y graban en mi estudio, o a veces mando a masterizar, o a veces hago yo mismo, o sea, depende de todo el trabajo. ¿Y en tu repertorio aquí nomás has grabado? A Salsa Sur, a Luan de Bataola, a Bubbly Neto y a unos artistas nuevos que todavía están. Que están guardados de dinero. Muy bien, parece interesante lo que están haciendo los muchachos. ¿Qué tal si nos vamos con una canción más que se llama Se Apagó la Llama? ¿De qué habla esto? ¿De quién se le apagó la llama? Con la experiencia personal de mi amigo Neto. ¿Qué le pasó? La neta, cuente qué le pasó al Neto. La neta es que andaba tristón el amigo ahí en esa temporada, entonces escuchamos la pista y dijimos, ¿de qué vamos a hablar? De que ya no quiero nada y que así me extrañe y a nada y solo, y si, llorando, y si quiere volver, solo va a ser un vacile, o sea, y ya no va a ser nada serio, entonces... Pero, o sea, pero en ese caso particular, ¿quién dejó a quién? ¿O cómo fue la situación? Se puso a morir. Te cuento, creo que fue mutuo fue en esa... No sea mentiroso, ya no van a ver, le dijo la mamá porque se encontró otro más guapo. si es que este video ya tiene miles de reproducciones, es en base a esa mujer, pues. 38,000, escúchame, mujer. Escúchame. Son 38,000 visitas que tiene Buble y Neto por ti, que ni siquiera sabemos quién eres. Sería bueno que se reporte para, claro, la famosa. Ya, o sea, tenemos la canción en YouTube. Es la inspiración de la Quisiéramos saber de quién se inspiró el pobre Neto. Cristian Verga, pobre Neto. Pobre Chuca, pobre Neto. Saludos, don Neto. Vamos a escuchar una canción inspirada en lo que usted ha vivido. Esperemos un ratito. No, no moleste, ya no me está las manos. Lo que vamos a escuchar a continuación es Se apaga, se apagó la llama. Y de los muchachos de Buble y Neto. Vamos a escucharlo a continuación. Estamos de DJ también aquí. Ya estoy hecho pulpo yo. Ya tenía que hacer algo, pues, hermano. Eso, después del feriado. Eso. Has cambiado tanto que apenas te conozco. Ya no me miras a los ojos. Presiento que ya tienes otro, baby. Pero dime la verdad, si te quedas o te vas. O te vas. Se apagó la llama, ya no sientes nada. Que te daba besito en la cama, eso te encantaba, siempre que lo hacíamos hasta la madrugada. Te gusta la manera, mami, como yo te trato. Te daba cariñito, te compraba para regalo. Dime si tú quieres que se vuelva a repetir. Esta noche, baby, lo podemos repetir. Viendo, seguimos escuchando a Buble y Neto. ¿Qué le parece, don Byron, hasta aquí esta excelente agrupación? Ya estamos tras cámaras. Tras cámaras. Ahora hablamos. Ya no tras bastidores. Y nos aclaraban que el tipo de música que ellos hacen no es reggaetón. No es reggaetón. O sea, muy ignorantes de nuestra obvio, parte. O sea, no más bien push, de su parte, porque claro, que era reggaetón. A veces uno asimila como también se pone gorras planas y todo, entonces uno dice, no, pues. Y nos aclararon que es pop urbano. Pop urbano, vemos que esto es la nueva tendencia, puede ser, ¿no? El pop urbano. ¿De qué se trata el pop urbano, don Buble? El pop urbano es una línea más light para la gente que no está acostumbrada al reggaetón. Les gusta el reggaetón, ahora a todo el mundo le gusta el reggaetón. El reggaetón ya llegó a ser uno de los ritmos más comerciales que dan más dinero aquí en todo el mundo, porque has visto que artistas como Ricky Martin, Shakira se han metido a hacer canciones. Justin Bieber y el mismo Justin Bieber que se metió con su Despacito. Ese es pop urbano. Despacito. Ese es Despacito. Ese es pop urbano. Ah, no es reggaetón. Qué reggaetón. Es que yo creo que tiene arreglitos de guitarra, arreglitos de charango. Tiene algo que ver con la lírica también de lo que se habla ahí. Sí. hablar sobre el pop urbano. El pop urbano, eso te digo, es más suave, más bonito, a la mujer, más romántico, más comercial, más bailable, pero sin palabras fuertes. Claro, no es la suciedad, sí, que en otros. Claro, y te cuento que es más difícil de componer por la misma razón de que tienes que utilizar palabras que bonitas. No sean palabras bonitas, que suenen bien y que rimen. Y que sean comerciales. Y que no sean repetidas de ninguna canción. Ah, o sea, no es la típica gata fiera. No es la típica que dale para abajo. La que mona. Nada de esas cosas. No. Vea, o sea, es interesante este tipo de estilos, ¿no? Y está pegando bastante en muchos lugares. Tú como DJ, ¿cuál es tu nombre en el mundo del DJ? DJ Faz. ¿Por qué DJ Faz? Sí, pero quiero que repita para la gente que se comanda ahorita. DJ ahorita. Sí, estoy hecho 8 yo. Deberían verme cómo estoy. Cuéntanos por qué te pusiste este nombre. No, pues DJ Faz me puse por mi estudio, que es Velocity Records. Ah, vea. Faz, poco de inglés. ¿Y cuánto? O sea, pero me imagino tú estudiaste música, ¿no? La verdad, sí, un curso de música. Ah, ya, yeah, entonces, pero igual la motivación musical, ¿cómo nació en ti? ¿Quién te inspiró? ¿Viste en la televisión? Un poco en el mundo musical es como en los deportes, el productor es el arquero. O sea, obviamente todos nacen como decir, no, yo quiero ser delantero, pero nadie dice, no, yo quiero ser el defensa, el back centro. Yo soy yo por ser el arquero, entiendo, o quiero ser el árbitro. Ahora, ¿por mejor? ¿Qué productor? ¿Por qué DJ? Te cuento que a mí desde chiquito me encantaba la música, o sea, y justo ¿cualquier estilo de música? No, fue el reggaetón. ¿Reggaetón? ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 21 años. Por ahí va, la misma leva. O sea, 2000... ¿Cuándo fue el auge del reggaetón? ¿2003, 2002? Ahí tenía 2009, en el 2000, así. Claro, empecé a escuchar las antiguas, sí. Y me acuerdo que, o sea, me gustaba tanto que me entraba yo hacia el internet a ver los conciertos, los shows, todo. ¿Se identificaba? Ajá, yo me decía de chiquito, ¿no? ¿Cómo que estar ahí? ¿Qué se sentirá? Todo eso, ¿no? ¿Qué se sentirá, ser el cantante o el bailarín? O sea, ¿usted se acuerda de eso? Mientras nosotros perreábamos en el container, en el ruta, eso ya va con ser DJ. Esa es la generación, es nueva, hermano. ¿Cuántos años tiene usted, don Byron? Yo estoy en los 26, hermano, ya estoy abordeando los... Chuta, yo recién voy a los 19. ¿No le está los 19 pasando cuál, pues, mi hijo? Apenas tengo 30 minutos. Bien vivido. ¿De dónde, pero, mi hijo? No, ya salimos de la peli, ya. Pero es interesante lo que nos cuentan, en la inspiración que se tiene también, la idea de buscar. Hablando netamente en el tema del día de hoy, a ver si ponemos un poquito de énfasis en esto, lo difícil que es a veces abrirse campo en la escena musical, ¿no? No se puede vivir netamente de lo musical, es complicado, como decías tú, hay que invertir mucho, no siempre vemos se abren aquí, puertas. Tu hermano es el manager, ¿no? Sí. Un poco ayudándonos en familia para quizás, y como dices, invirtiendo dinerales en la producción, más que ganar. Ahorita no es soñar con ser millonario, sino con soñar en posicionarse. Quizás. Posicionarse como un artista aquí en el Ecuador para que tu nombre cueste y en cada lado que vayas poder llenar un, Dios quiera, ya un Coliseo, un Lumiñahui, así llenar lugares grandes con tan solo la gente sepa que te vas a tocar ahí, vas a cantar. Porque yo digo que esto es tiempo y si se trabaja y se perdura y la disciplina es muy importante, ya no lo vemos como un hobby, ya no lo vemos como pasar el rato, ir a pasar el tiempo, conocer ya como gente, un trabajo, ya lo vemos como un trabajo, vamos pero a así, hablando de las penas, ya se han comprado así, qué sé yo, un par de zapatos, de luna, un cosito, una chompita, claro, eso está helado, mamita, te invito a comer un helado, el primer saldito que me gané del concierto. Y después te hago una canción. Sí, ya han disfrutado de las ganancias. Te cuento que también eso de comprarse tus cositas también es una inversión para tu imagen, porque tú como artista tienes que estar bien, tu imagen debe ser al 100 para la gente que te apoya, para todas las chicas. A ver, cuente, ¿cuál es la imagen que debe tener un cantante de pop urbano? Usted le hemos... Dese una vuelta a ver para que vea la audiencia. A ver, ¿qué está puesto? Porque leemos usted que ya está medio brazo tatuado, el otro completo. Tenemos que... una cadena, creo que de oro. Vemos ahí alguna. Pues cuéntenos un poco cómo es la fachada. Yo creo que la vestimenta de un cantante debe ser primordial. Así, no. Yo a mí me gusta vestirme más casual. más casual, más no tan urbano, más casual. Hay veces que me pongo más, una más elegante, más chaqueta, más zapatos de charol, sí. Nada de baggies. ¿Qué es baggies? Diga, después de Benito, ay, a pantalones medios anchos y abajo, ¿verdad? Los Bermuda. Ay, ya. O las Bermudas. ¿Usted prefiere más lo casual? Sí, no le gusta tanto las chopas de cuero. Sí, sí, las zapatillas, sí. Yo creo que depende más de la ocasión. Uh-huh. Una tienda tiene que verse bien. Para el evento, para el escenario. A ver. Y verse bien cuesta. Y eso puesto que es bien arriba en la cintura. Claro. Que usa como botón de la correa. No voy a cantar ahí en la rodilla. ¿Cómo será? No conozco. Que se vea. ¿Cómo será eso, pues, mijo? No, porque vemos videos de antes que tienen el pantalón en la rodilla, pues. Bueno, uno sabe, se vestía así, yo también me vestía así. Los tiempos cambian, yo creo. Los tiempos cambian, las modas cambian. Todas generaciones. Ahora es el típico pantalón estrés. Claro, pero no, tú, no tan licra tampoco. Ya se abusan, yo he visto que se abusan. Y la cuestión, claro, o sea, ahí le vimos la salsa azul que estaba un pantalón apretado. Pero bueno, quizás sea de género también, ¿no? Dile, dile. Quizás los fanáticos. No se fija con lo personal. Ah, género musical. Claro, pues. Ay, ay, ay. Quieran verlo así, pues. Aquí a ver si puede más flaquito, se viste pegadito. Ah, sí, no. O sea, todo depende del escenario del show y del público que se tenga. Ah, muy bien. Exacto. Todo se complementa. ¿Ustedes en los shows? ¿Cómo es el recibimiento de la gente? Las mujeres, te cuento, ¿no? Que siempre nos sorprendemos. Cada show que vamos con miedo, con nervios. No sabemos qué va a pasar. Hasta el rato de cantar después de cantar decimos, nos quedamos así, ¿viste? Y nosotros sí, te lo caso. Entonces no, nos ha ido bien. ¿Canciones en discotecas? Sí, hemos cantado en discotecas, cantamos, te cuento, en el Oriente, en Loreto, estuvimos cantando ahí el fin de año, no pasamos de aquí con nuestras familias, en Pedro Vicente Maldonado, ya hemos tenido allá dos shows, también por allá es una gran apertura, y estamos ahí planeando showcitos ya por Guaranda. Tenemos aquí también Lozana Costa, surgiendo de poco en poco. Y ya un año, ¿no? Y se siguen abriendo puertas. Sí, se siguen abriendo puertas. Nunca, nunca, nunca te quedas satisfecho con lo que haces. Están empezando. No, ¿sabes? Están calentando motores recién. Recién salieron del cascarón. Somos los chamaquitos del género aquí. Buble y Neto, los chamaquitos del género. Los chamaquitos del swing. Ya nos vamos ya empezando a criticarles, pero eso es parte de la... ¿Por qué criticarles? Porque son más jóvenes, por la competencia. Claro, justamente todo el programa que estamos conversando, gente innovadora o hambritos que quieren posicionarse con ideas... Quieren hacer cumplir un sueño, ¿no? Es diferente, hermano. Que es complicado también. Lo que necesitamos en la final. Muy bien, muy bien. Esa reflexión les deja a Lord. Ahora nos vamos con algo más de musiquita. Yo sigo aquí de DJ. Ayúdeme a DJ. Sí, bien, bueno, vamos a poner una canción. Y esto es de Guanaco. ¿Se han escuchado Guanaco? Sí, esto es Guanaco. La canción Guanajuato. Dice vamos para la calle. No ponen para, ve. Da un poco el lenguaje subversivo. Pa. Vamos, pa. No, y sin el apóstol. Para el apóstol, ve. Vamos con esta canción y regresamos con más. Conéctate a la señal del Papaya Musical 940 o www.radiocc.com.es. Regresamos después de esta canción. No se vayan. Súbele el volumen al sound system. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo. Súbele el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo. Por favor, en el danzal, buscando siempre la más sexy. Préndete ahora, llegó tu sensei. No me saca nadie, así llegue la ley. Policía no puede parar, fiesta callejera. Gancho en el ambiente, toda la noche entera. Es lo que hay, aunque no quieras. Yo no te juzgo por tu cartera. Yeah. Rude boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense, atentos. Yeah. Rude boys, bad boys, en el área, listen again, como dicen. Súbele el volumen al sound system. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo, súbele el volumen al sound system. Fuego, quiero amanecer contigo, te voy a quitar el tío. Vamos para la calle, te digo. queen del danzal. Yo no tengo diamantes, lady, pero estoy seguro que te impactó mi style. Yo vengo a full, destrozando todo en el club. A lo lejos tras la gente pude ver tu luz. Fiesta popular para que te prendas. Vete pa' la calle, deja atrás las apariencias. Mayday, mayday, mayday. Alerta, alarma, alarma, alarma. Despiertan, súbele el volumen, es fiesta del barrio. Y guanaco tumbando el escenario. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo, te voy a quitar el frío. Vamos pa' la calle, te digo. Súbele el volumen al sound system. Quiero meterse contigo, te voy a quitar el frío. Vamos pa' la calle, te digo. Siempre preparado para la batalla, bro, falla. La competencia bota la toalla, bro, falla. Quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Siempre preparado para la batalla, bonfire. La competencia bota la toalla, bonfire. Quítate si no te da la talla. Bonfire, bon, bon, bon, bonfire. Vas a ver que aquí todo se desploma. El derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activan. Poseidos por la buena vibra. Vas a ver que aquí todo se desploma. El derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activa. Poseidos por la buena vibra. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Rude boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense, atentos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Rude boys, bad boys, en el área cálmense, listen again. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire. La competencia bota la toalla. Bonfire. Quítate si no te da la talla. Bonfire. Bonfire. Bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire. La competencia bota la toalla. Bonfire. Quítate si no te da la talla. Bonfire. Bon, bon, bon, bonfire. Regresamos con el Papayal Musical. Claro que sí, estamos con los muchachos de Buble y Neto. La gente que se quiere conectar con nosotros puede escucharnos a través de la web por www.radiocce.com o en la 940 AM. Claro que sí, también pueden escribirnos al Facebook como el Papayal Musical, nos encuentra ahí. También en el Twitter nos encuentra como el Papayal Musical. No tenemos, ver ahí. Ah, no, no, no, don Felipe, no. Hágalo despacio, empiece a hacer. Eso, ya, ya. Tiene que ser don auditor tiene que ser. Estamos en esas también. Así que la gente puede también, si tienes una banda, quieres promocionar tu música, eres un artista nuevo, puedes dejarnos tu single, tu demo, no single. No, Singon Bell, deja tu Bell. Canción ya. Si quieres ser famoso, deja tu canción. Ya, deja tu canción. Calzón, casi digo. Es que estoy de DJ, pues, Doc. Puede dejar su canción a elpapayalmusical@gmail.com y ahí nos puede escuchar tranquilamente y podríamos programar una entrevista también. Estamos con los muchachos de Buble y Neto hablando acerca de lo que es surgir en medio de todo lo que es la industria musical aquí en el Ecuador. Pero también una parte importante es esto de la tolerancia musical, ¿no? ¿Pueden escuchar esta música de Bubi Neto? ¿Para bailado? Claro, la música nacional. No sé. Te cuento que el mercado de ellos aquí es bueno. Ellos ganan. Ganan bien, los compañeros chicheritos. ¿Qué música no toleran ustedes? No, yo soy amante de toda la música. Yo escucho desde rock hasta jazz. ¿Artistas favoritos? Soul, artistas favoritos. O artistas que le hayan inspirado, no sé. Ya sé de cualquier género. Que me hayan inspirado a mí a... Yo escuchaba full Don Omar de chiquito. Full Don Omar, y te cuento que yo admiro a... O sea, soy seguidor de su música, de full artistas nuevos, de otros lados. Me gusta la música que es empírica, nueva. que no viene de una disquera grande, así. Me gusta la música que es de gente que igual que yo está empezando, digamos en Puerto Rico hay muchos chamacos que están empezando full y tienen buen material, buena música. O sea, apoyarse desde los que recién empiezan. Claro, sí, me gusta la música que no se escucha mucho, así. Me gusta. Apoyarse bastante, ¿no? Oído, ser melómano. Melómano, Milo. Bien. Milo. Gente, también pueden, mandamos un saludo a la gente, puede escribirnos al 099-8873-149. Llegamos al momento del despapáyate. ¿Usted se acuerda del despapáyate? Cuando me hicieron a mí. Ese mismo, usted también fue entrevistada aquí. No me acuerdo de nada. Ahora sí, el momento del despapáyate significa que usted tiene que hacer lo que mejor sepa hacer, estar en su papayal. Así que como ustedes son cantantes y están involucrados en la música urbana, vamos a ponerles una pista. Canten para algo, que canten algo, bonito, improvisen algo. O algo que tengan ya grabado. Lo pongan en alguna de sus canciones. Una de sus Es más tiro de cumbia con grado, eso. Es una prueba. Es de grado. Bueno, revisando venimos. No. Te van a poner el favor. Una canción que ya tengo. ¿Cómo? Ay, yo diría, porque el pop. Es que el pop urbano a cumbia. Cumbia rap. Esa mirada encantadora me pone mal a toda hora. Tú eres de esa nena sierra. Esa mirada encantadora me pone mal. Si supieras que a toda hora yo te iré a buscar, muñeca. Tu piel morena color canela me pone mal, mal, mal, mal. Muy bien. Ahí se prueba los artistas, ahí es la prueba, como diríamos, de grado, para ver si mismo. La prueba de rigor, el salto. En una radio igualito me pusieron a improvisar, pero eran vivos. No, yo no podía equivocarme. Y estaba ahí. Claro, pero igual aquí también le ponemos así, tal cual, que no se jale. Gente, llegamos ya prácticamente a los 10 últimos minutos. Solo resta preguntarles qué se viene de nuevo para ustedes, qué tienen de expectativas. Te cuento que nos venimos con un tema nuevo que se titula Vente Pa' Acá, con la producción de Duraco Records, Velocity Records, Kitty Guayaquil, Unidos. Ya se viene en este mes o el próximo mes ya está el tema en YouTube, en nuestro canal oficial. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Bubli Neto TV en YouTube, Bubli Neto en Facebook, Bubli Neto en Instagram. ¿Algún número? Para contratitos en cualquier lado, cualquier evento, al 0984-51-54-59. 0984-51-54-59. Así que ya lo Bublé saben. Bublé y Neto, el booking. Pueden también, que ¿van a grabar algún disco? ¿Se viene alguna nueva producción? Se viene nuestro disco, el título del disco es Música con Clase. el álbum de Bublin, el primer álbum de Bublin Neto. ¿Se puede adelantar algo del disco? No sé. En el disco se vienen, tenemos ya, están, en el disco entran las dos colaboraciones que tenemos, con Salsa Sur, tenemos la colaboración de No Te Fallaré, tenemos otra por ahí guardada que es una sorpresa, se viene una salsa, se viene, se nos venimos con un disco y les dejamos de ahí. Se viene una salsa, un trap, urbano, reggaetón, y estamos con todos los géneros que a la gente le agrada y le gusta y está en on en ese tiempo. Dárale a bailar. Dárale un poquito de naranjita a Neto para que ya para que recupere, venga, hable también porque aquí Neto, mucho hemos estado hablando de Neto, pero no de Neto, de la persona a quien escribió Neto. Pero no se vayan sin antes que nos digan cuál es el mejor día de la semana, señoras y señores de Buble Neto. ¿Cuál creen que es el mejor día de la semana? El mejor día de la semana yo creo que es un viernes. Por el poder de Grey, por la pachanga, porque casi la mayoría de los shows son viernes, sábados, y cuando hay show es un buen día para nosotros. Vamos a ver por allá, para usted, ¿cuál es el mejor día de la semana? Sábado, dice, por el fútbol. ¿Qué de fútbol? ¿De barriales? ¿Familiar? Vean nomás. Pero ahora vamos a enseñarle, pregúnteme a mí, ¿cuál es el mejor día de la semana? ¿Cuál es el mejor día de la semana? Mejor día de la semana son los martes, pues, mira. ¿De qué hora, qué hora son? ¿De qué hora, qué hora? Pues desde las 8 hasta las 9. De las 9 en adelante puede ir a hacer la merienda. ¿Y por qué es el mejor día? Porque somos del Papayar Musical todos los martes de 8 a 9 de la noche por Radio de la Casa de la Cultura. A ver, pregúnteles nuevamente a ver si aplican el 10. ¿Cuál es el mejor día de la semana, señor? El martes. Eso ya. ¿Y por qué DJ Fast? Porque no sé. La radio de Papayá. Un aplauso a los muchachos. Saben que lo bueno de la música. Bueno, nos despedimos, llegamos al momento final, nos falta tiempo. Un saludo a todas las personas que nos escucharon este día martes. Un saludo a toda la programación de la Franja Juvenil de la Casa de la Cultura. Matices de Débora que viene a continuación. También un saludo a Aleación Maestra, a Polo Sonora los días miércoles. Y al gran jefe. Y al gran jefe Patricio Álvaro. Será hasta el próximo martes. Un abrazo para todos. Les dejamos con un poco de música para terminar. Y esto fue el Papayal Musical. Nos despedimos. Un aplauso, por favor, para los invitados. Can't get the best of me. You can't get the best of me. You can't get the best of me. for real, it's the madness. Punk, and yeah, and all status. I stay in the zone, though I'm never alone. Be real, got my back, checking out the door. So quick to come down, so who's the lo que paso? I'm down for the town, it's slanging them putazos. Payaso, don't be too close, I break brazos. Gonna make a move and smoke your paso. Remove that sucker and the wagon. Cause every time I see, he's acting like a bitch. So let's get it straight, I smoke the competition. Breaking down two in my mother's mission. One by one, they'll all come up missing. You